Bueno, saludándolos nuevamente, volvemos a Gotham en el segundo programa de la nueva temporada de Gotham en PerúRadio.net. Vamos a continuar con el especial de bandas de Perú. Lanzaremos pues a la banda más representativa de Perú en cuanto a música oscura se refiere. Hablo de Voz Propia. Voz Propia se presentó en la Feria del Hogar en el año 88. Ellos también ganaron un concurso que organizó la revista Esquina, llegando a sobresalir entre muchas bandas. Este concurso les valió la grabación profesional de este track que escucharán, pero antes hemos hecho una edición con el rollo que se metía Miguel Ángel en esas épocas cuando tocaron en la Feria del Hogar. Esta participación les valió la censura a muchas bandas que iban a tocar en otras fechas. Ahora los tiempos han cambiado y Voz Propia ha sido elegido hace una época atrás ya como la mejor banda de Perú. ¿Cómo cambian los tiempos? Escuchemos pues a Voz Propia con Ya No Existes, grabado en el estudio Amigos por Huicho García. fue Voz Propia, y también habían bandas que no duraron mucho tiempo, como fue la banda Sor Obscena, Las Ironías de la Vida. En Sor Obscena cantaba Luis Sanguinetti, quien ahora es vocalista de Dolores Delirio. En esta banda también participó en alguna época Ricardo Bernaysen, quien luego también formó Dolores Delirio. Es muy irónico. La banda Sor Obscena, que grabó esta maqueta, estaba integrada por Sanguinetti en la voz, Pavel en guitarra, Lucho en bajo, Ofelia en teclados y Mino Mele batería. En su disco dice que fue grabado con recursos propios y fue lanzado el año 1989. Lanzamos este tema que se llama Ciudades Muertas, de su cassette titulado Pecado Mortal, donde sale una monja agarrándose la cabeza. Sor Obscena suena en Gotham vía peruradio.net, y esta es la historia de la música oscura en Perú. 1, 2, 3, 4. Cenizas también fue una muy buena banda que marcó la historia de la música oscura en Perú. Uno de sus integrantes fue integrante de Lima 13. Ellos sacaron un cassette de carátula roja que lo grabaron en el Instituto Toulouse-Lautrec, pero después de pasado unos meses lanzaron su cassette oficial Sin Perdón. De este cassette nosotros hemos extraído un track cabe resaltar que es un buen cassette que marcó bastante época en Cenizas. Cenizas luego formó parte una vocalista femenina, pero ya era otra historia. Luego se retiró y quisieron retomar el mismo camino, cogiendo a otro vocalista. Este vocalista cabe resaltar que se llamaba Martín y también fue vocalista de Bocanada. Cenizas es una muy buena banda, pero ya no existen, solamente existen en los recuerdos y en las historias de quienes los pudimos ver actuar en vivo. Cenizas suena en Gotham, danza para mí. Pueblo Libre existía una extraña misión. Cobijados bajo el nivel 14, Roberto Arroyo en la guitarra, Miguel Rodríguez en el bajo, Daniel Rodríguez en la batería y Rodo Roncalo en la voz y teclados formaron una extraña misión. Este disco fue sacado el año 2002, que se llama Ensayos 1988, por GJ Records, encontrado en algún rincón oscuro para editarlo en Lima. Extraña Misión sacó este disco, no se sabe si tuvieron el conocimiento, me imagino que sí, y de este disco sacamos el tema que se llama Del Cielo y las Noches. Escuchen a Extraña Misión con base en Pueblo Libre, hoy en día desaparecidos, pero formaron la base del rock post-punk en el Perú. aquellas épocas cuando existía la nave de los prófugos. Allá en la colmena, en las carretas donde venían cassettes, me compré un cassette compilatorio, la maqueta de los 13, donde también aparecía esta banda, Delirios Crónicos, quienes marcaron un sonido diferenciado en aquella época de la segunda camada del rock subterráneo. Delirios Crónicos suena en Gotham para Perú Oscuro, para PerúRadio.net y para Tarran Perú. Un saludo desde aquí para Malacay. Y no se olviden, el viernes 6 de febrero toca Fobia desde Arequipa en el Centro Cultural de España. Esto es un evento financiado y auspiciado por Gotham. Y el sábado también el mini festival hecho por Gotham en el Averno, junto a Ilusión Marchita, Brumalia, Dulce Muerte y el debut de la novel banda Penumbra Soledad. Ahí los esperamos, y también estará Julio Incrédulo haciendo una performance gothic fetish de un vampiro. Ahí nos vemos, no lo olviden. Más información en peruoscuro.tk. Delirios Crónicos suena en Gotham para todo el planeta. Escucho voces, camino por la calle desierta, son las 12 de la noche. Volteo la esquina, hay luna llena. Un perro me ladra, me quiere perseguir. Él está parado junto al poste de luz. Comienzo a temblar, paro de caminar. Respiro hondo, enciendo un cigarrillo. Miro bien. El destripador, el destripador, el destripador. Dispuesto Estripado, el estripado. hace muchos años atrás, ensayaba con mi banda en el estudio de Dalí Ramos. Dalí Ramos forma parte de Detrás del Sol. Detrás del Sol fue una banda muy New Romantic, y él como vocalista desgarraba mucho espíritu en sus performances increíbles. Detrás del Sol sacó un cassette, el cual lo tenía guardado por ahí. De este cassette, el único que existe, vamos a escuchar un tema de Rotterdam. Ahora Dalí Ramos, quien fuera vocalista de Detrás del Sol, está haciendo la promoción de lo que será su primer disco como solista, como Dalí Ramos. Y será un gusto saber más de él. Detrás del Sol suena en Gotham. Escucharemos el track número 5 del cassette. Fue más que amor. Canción que le canta a una chica que ya es cadáver. Soñarte, es sentir tu ser, es decirte aún, sé que no vas a volver, será tonto que te sueñe otra vez. Yo miro tu piel frente a mí. 360 grados, hacemos un cambio total y nos actualizamos. Desde Tarapoto viene la nueva banda al otro lado del silencio. Al otro lado del silencio es un cuarteto que nos trae el trap estigma. Gracias a Julian Vázquez, quien fue quien nos pasó este material en calidad de exclusiva para Botan Radio. Esta nueva banda se formó en el año 2008, si no nos equivocamos, y está dando que hablar allá en la movida de Tarapoto. Escucharemos el tema Stigma, compuesto por el guitarrista, quien ya no se encuentra entre nosotros. Marchar. Italia se grabó este disco del grupo Senderos Sombríos. El disco se llama Esclavos de la Noche. Ángel Ibarra ahora radica en Italia y allí fue donde grabó estos temas. Ángel Ibarra fue fundador de la agrupación Voces de Adentro y también tocó algún tiempo la guitarra en Ilusión Marchita. Este disco está grabado por tres personas: Ángel Ibarra en la guitarra y voz, Edison Siquenza en bajo y coros y Daniel D en batería. El disco fue grabado en Nevica en noviembre del 2007 en Milano, Italia. Este disco está bajo el sello Gotham. Gotham lo puedes adquirir vía la página web www.perugotham.tk. De este disco vamos a extraer el número 10. El tema se llama Tiempos, en la voz de Ángel Ibarra. Un saludo, Ángel, desde Perú, allá en Milano. Seguro te estás congelando de frío. Senderos Sombríos, y también en Gotham tenemos el disco reeditado El Cuerpo de la banda Ilusión Marchita. Conéctate conmigo, y si quieres saber más de las bandas que suenan en el programa, también escríbenos a tiendagotham@yahoo.es o a peruoscuro@hotmail.com. Y retrocediendo un poco en el tiempo, vamos a escuchar a la banda Ambarina, quienes practican un pop con contemplaciones fascinantes y dulces, a pesar de su simplicidad, y las letras son muy poéticas. Ambarina está formado por Antonio de Saavedra en las voces y en las guitarras, Elmer Delgado en la batería y Ever de la Cruz en el bajo. Ellos están preparando un nuevo material para marzo de este año y lanzaremos en calidad de exclusiva, ni bien tengamos el nuevo material de Ambarina en el programa Gotham. Escucharemos de su primer EP de Ambarina el tema Cuando Ya Te Vas. Y retrocedemos nuevamente en aquellas épocas. Las bandas que marcaron el camino a seguir para las bandas de ahora se encontraba también la banda Feudales, quienes sacaron un cassette muy difícil de conseguir. la gente debería unirse, no solamente mover sus cabezas en una fiesta si es que creen crear una escena real. También deberían apoyar a las bandas. Ahora hay muy pocas bandas oscuras, pero a mí me complace también anunciar las bandas nuevas. Y no te olvides, el 13 de febrero, el viernes, en el Mao Bar estaremos organizando la fiesta New Wave 80s y 90s, recordando esos viejos lugares donde acudíamos. Y para los que no lo saben, también sabrán, le puedo contar historias, le puedo poner la mejor música si ustedes van allá. Escuchemos a Feudales con el tema Enigma de Traición. Como se habrán dado cuenta, en los 80s y principios de los 90s, las bandas cantaban con un desgano total y las guitarras envolventes marcaban la diferencia. Cuando yo menciono Trujillo, recuerdo con mucho cariño la banda Suicidio Temprano, formada por César Tincopa. César Tincopa luego me brindaría su amistad durante muchos años. Ahora no sé dónde estará él, pero si escucha ese programa, un saludo. En Trujillo se formó la banda Ego, donde tocó el guitarrista Anchante, que ahora es el guitarrista oficial de Dolores del Lirio. Ego, a la marcha de Anchante, cambiaron de nombre, sin él ya se llamaron Azulejos. Ego es una buena banda, como la mayoría de bandas de Trujillo que hacen este género. Vamos a escuchar de su primer cassette que editaron La Caja Negra del Corazón para MQ Studios, un cassette de 9 temas, el último track, la canción El Lamento. Luego sacarían un disco compilatorio, Ego Suena en Gotham. Peru Radio Lima, Peru.